Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días, amigos, amigas oyentes del noticiario de Zona Cultura. Gracias por estar con nosotros y compartir este espacio número 61 de lo que va del año, en el que le ofrecemos información cultural que se genera en esta institución, así como también en todas las instituciones, organizaciones de todo el país que se dedican al arte y la cultura. Quito amaneció con lluvia en algunos sectores, nos ha venido acompañando hasta un determinado lugar, así que por lo tanto, los que todavía no han salido de sus hogares y que obviamente tienen que llegar a otros lugares, salgan bien abrigados porque Quito amanece con una temperatura de 10 grados, habrá una máxima de 17 y una mínima de 10 grados, hay neblina en algunos sectores de la ciudad, por lo tanto, pues ya sabe, los que están conduciendo, también es importante que baje los límites de la velocidad, vengan un poco más despacio, tenemos calzada mojada, por lo tanto, pues esto imposibilita que se pueda correr y dentro del perímetro urbano, en este caso dentro de las calles de la ciudad, usted tiene que bajar totalmente la velocidad para evitar que se den inconvenientes. Y a los peatones, por favor. También les invitamos a que utilicen los pasos peatonales y los pasos cebras para evitar también que se puedan producir accidentes. No se cruce por cualquier lugar. Camine un poquito hasta llegar al paso y pida, por favor, solicite a los que están tras el volante que paren si es posible, porque eso no lo hacemos, no respetamos. Y esa es la motivación que les estamos haciendo todos los días. Vamos a ampliar respecto del clima con nuestro compañero Darío Males, así como también con conocer si hay novedades que nos reporta la Agencia Metropolitana de Tránsito y el ECU 911. Darío. Muy buenos días, amigos, qué gusto estar con ustedes en una edición más de su informativo Zona Cultura. Bueno, tenemos la hora exacta, 7:03. Tome en cuenta, 7:03, si va a hacer alguna actividad, hágala con puntualidad, salga con tiempo de su hogar. Tome en cuenta los pequeños problemas que existen en la ciudad debido a la congestión vehicular, esto debido a la calzada mojada. ¿Qué es lo que nos depara el pronóstico del tiempo para nuestro país a través del INAMI? Bueno, le contamos en este momento. La situación meteorológica actual, tenemos cielo en su mayoría nublado en gran parte del país, principalmente en el Callejón Interandino. Se registran lluvias y lloviznas que continuarán las próximas horas, acompañadas en algunas localidades con niebla. En la región litoral, las lluvias de variada intensidad en el norte de la región y localidades asentadas en las estribaciones de la cordillera de la provincia de Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos. También tenemos Guayas y El Oro. En la región interandina, ya les señalábamos, tenemos lluvias y lloviznas acompañadas de niebla. Y en la región amazónica, lluvias con algunas descargas eléctricas al norte de la región. Así que a tener precaución con este tipo de lluvias, pues sabemos que podrían existir inundaciones, daños en edificios, las rutas de los transportes y los servicios de viajes pueden verse también afectados, así que manejar con mucha precaución. El sol también, veamos cómo nos acompañará esta mañana. En la región interandina tendremos radiación entre 4 y 8 puntos, en la parte litoral de 5 a 8 puntos, en la región amazónica de 7 a 11 puntos y en la región insular de 9 a 12 puntos. A tener cuidado también con el sol, sin descuidarnos también de las lluvias y el frío. Tenemos en las calles de Quito un accidente de tránsito sobre la avenida Simón Bolívar y Bustamante. Se encuentra obstaculizado el carril derecho en el sentido norte-sur. Tenga precaución, tome vías alternas si está en el sector. Vamos de inmediato a conocer lo que nos trae EQ911, cuando son las 7:05, reportan que las vías de Napo, Pichincha y Orellana se encuentran habilitadas, invitan a respetar las señales de tránsito, y les contamos así rapidísimo, aquellos que van a salir hacia otros sectores, qué pasa en EQ911, Babahoyo, los que van hacia Guayas, provincia del Oro, también parcialmente habilitadas Chimbo, Tendelemba, Babahoyo, La Unión, Guaranda, Guanujo, en el sector de Iyumán, kilómetro 22, vía Echandía, Quevedo, Buena Fe, Los Ángeles. Ahí está también con dificultades estas vías, para que ustedes de pronto, si viajan por estos lugares, tomen vías alternas. En cuanto a San Borondón, también tenemos parcialmente habilitadas Naranjal, Molleturo, Cuenca. Esas son las vías que presentan novedades. Y si pasamos hacia EQ911 Riobamba, hace 54 minutos, reportan que Alausí, Huigra, El Triunfo está parcialmente habilitada por un deslizamiento de tierra en el sector de Tilangué. Ahí están las novedades que les podemos presentar. Y si nos vamos hasta el austroecuatoriano, vías parcialmente habilitadas Cuenca, Molleturo, Naranjal, Cuenca, Girón, Pasaje, también parcialmente habilitada. Y las deshabilitadas son Cuenca, Gualaceo, Limón. Hasta aquí les presentamos estas novedades de lo que sucede en nuestras carreteras, así como también en las vías que están cercanas a la capital de los ecuatorianos. Con esto les invitamos a que sigan conectados en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM, y en los 940 AM, porque ya les contamos lo que tendremos en los siguientes minutos en Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Seguimos con la información. Un día como hoy, 2 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, además de recordar a personajes importantes del Ecuador. En el ámbito nacional, se prepara taller para la salvaguardia del pasillo ecuatoriano. Quito participará en el evento líder de viaje y turismo en América Latina. Emblemas, muestra artística en la Casa de la Cultura. Y cerca de 120 organizaciones culturales recibieron personería jurídica en el 2017-2018. Taller de Historia de la Bomba y sus Formas, de manifestación afro, se presentará en la sala de talleres de los museos de la Casa de la Cultura. Abril es el mes de la danza, una fecha para festejar con varias presentaciones. Documental Insurgencia Urbana, Radiografía de Quito, se presentó ayer en la Casa de la Cultura. Cine Club de la Casa, primer ciclo, se cierra esta noche con la película Lo Ballet Nacional del Ecuador, que será por última vez la obra de Romeo y Julieta durante este año. Alfredo Espinosa nos presenta su obra teatral, El Estupendo Matrimonio de Zabalita. La Casa del Piano nos presenta el séptimo concierto Tertulia. El Festival de Gustok regresa este año. Stranger Things estrena nueva temporada. Y en nuestro espacio de opinión y entrevista, esta mañana tenemos diferentes temas para compartir. Arrancaremos desde las 8 de la mañana junto a María Susana Vela, directora de la Escuela de Biodanza Sistema Rolando Toro, y hablaremos sobre el primer Encuentro Internacional de Pensamiento Humanista, previsto desarrollarse los días 4, 5 y 6 de abril. Y Y a 5 años de la muerte física de Paco de Lucía, el guitarrista Hugo Noriega estará con nosotros para contarnos sobre el concierto que realiza para conmemorar la herencia musical del español. Así que no se pierda de escuchar cada uno de los detalles para que usted pueda participar. Así restaremos con Antonio Trocoli, vocero del evento Nuevas Perspectivas de las Relaciones Públicas en el Mundo Digital. Detalles sobre este importante seminario internacional lo conoceremos con nuestro importante invitado, por supuesto. Y cuando son las 7 de la mañana con 10 minutos, le invitamos a que también, si usted no puede estar conectado a las ondas de las radios de la Casa de la Cultura, lo pueda hacer también a través de la página de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.es, o también descargue la aplicación ingresando a Play Store, ponga Radio CCE y usted puede llevar la programación de las radios en su teléfono celular. Vamos con el detalle. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya las 7 de la mañana con 11 minutos y este 2 de abril se conmemora el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, un trastorno del desarrollo que afecta a la comunicación y a la interacción social y se caracteriza por la presencia de patrones de comportamiento repetitivos y estereotipados. También recordamos otras fechas importantes en torno al natalicio y fallecimiento de personajes de nuestro país. El 2 de abril es la fecha señalada en el calendario para celebrar el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Uno de cada 160 niños padece este trastorno del espectro autista. Padres y profesionales recomiendan realizar un diagnóstico adecuado y a tiempo para conseguir resultados a corto plazo. El decreto de Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo por parte de la ONU se da con el fin de garantizar y promover la plena realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad. Según el portal hashtag Día Mundial Autismo, el trastorno de espectro autista son condiciones que afectan el neurodesarrollo y el funcionamiento cerebral, dando lugar a dificultades en la comunicación e interacción social, así como en la flexibilidad del pensamiento y de la conducta. En este día se invita a todos los estados miembros, las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, así como a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, a que observen debidamente el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo con miras a aumentar la conciencia pública sobre este trastorno. Es por esto que insta también a los Estados miembros a los que adopten medidas para concienciar a toda la sociedad, incluso a nivel familiar, sobre la situación de las personas con autismo. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, menciona que durante el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, debemos reafirmar nuestro compromiso con esos valores, que incluyen la igualdad, la equidad y la inclusión, y nuestra determinación para promover la plena participación de todas las personas con autismo, asegurándonos de que dispongan de las herramientas necesarias para ejercer sus derechos y libertades fundamentales. Además, en Ecuador, en 1889, nace en Guayaquil la compositora, pintora y escritora María Teresa Lavedra Itama. Creó el pasodoble El Defensor, dedicado a Honorato Vázquez. En 1905 nace en Robamba el flautista Eduardo Bidonato. Grabó acompañando a varios artistas con el conjunto Imbabura. En 1941 nace en Guayaquil Francisco José Carrera, compositor e investigador musical. Publicó cantares inolvidables del Ecuador, entre muchos otros. Y en 1985 fallece en Guayaquil el bajista Ramón Eulogio Alarcón Paredes, conocido como el paraguayo Alarcón. Tocó en la Blasio Junior y trabajó en Parenfesa. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. en el país. Bueno, avanza el tiempo, ya 7:15 a.m. y nosotros ya nos vamos con toda la información artística y cultural del país. Ecuador tiene mucho por contar. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural prepara para este martes 2 de abril, a partir de las 6:00 p.m, el taller de salvaguardia del pasillo ecuatoriano, ingresado en la lista representativa del patrimonio cultural y material de nuestro Ecuador, mediante acuerdo ministerial número DM-2018-225 del 26 de noviembre del 2018. Firmado por el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres. El año pasado, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en todo el país realizó la construcción del expediente para lograr su reconocimiento. Durante el presente año 2019 se desarrollará el plan de salvaguardia, el mismo que partirá de identificar debilidades y fortalezas de la región y en base a ello propone líneas de acción en coordinación con otros organismos cuya competencia se relaciona con la educación. Según el acuerdo ministerial, el pasillo como género musical ha ocupado un lugar primordial en la trayectoria histórica de la música patrimonial de nuestro país, a partir de la época independentista hasta el nuevo milenio. Su proceso de producción ha ido de la mano de los procesos políticos, económicos y socioculturales del Ecuador. Asimismo, el pasillo es un elemento de identidad para las comunidades, el cual se fortalece a través de sus letras. Cristina Bustamante, analista de patrimonio cultural y material de la Zonal 7, expresó que para ello se ha invitado a historiadores, compositores, escritores, músicos e intérpretes conocedores de este género musical, así como a instituciones del ámbito educativo y cultural, quienes se reunirán este 2 de abril a partir de las 6:00 p.m. Levantar acciones, para delinear acciones a futuro con los entes y las instituciones que van a estar involucradas. Dentro del plan de salvaguardia se ha contemplado cumplir otro taller con las mismas características en la ciudad de Zaruma, provincia de El Oro, el 16 de abril de este año. Una vez concluido estos talleres, que servirán para delinear las acciones que comprometan a las instituciones para un trabajo mancomunado, para la revitalización y la vigencia de este género musical como es el pasillo, enviarán la documentación al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en Quito. Levantado en estos dos talleres para la construcción del plan de salvaguardia sobre el pasillo. Entonces eso llegará a matriz, obviamente se traducirá en futuras políticas culturales para el tema del pasillo. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zonal 7 hace la invitación a la comunidad en general para que asistan a este evento cultural en la ciudad de Loja, en las calles Sucre y Quito Esquina. Tenemos ya las 7:19 a.m, 7:19 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, y continuamos con la información. Quito será parte del WTM Latinoamérica y Encuentro Comercial Brastoa, uno de los eventos más importantes de la industria turística de América Latina desde 2012. La cita tendrá lugar del 2 al 4 de abril en Sao Paulo, Brasil, y constituye una gran oportunidad para intercambiar experiencias y fortalecer relaciones con importantes actores del sector, promoviendo la creación de nuevos contenidos turísticos, novedades, tendencias y contactos de calidad. En esta importante cita, a través de la representación de Quito Turismo, la ciudad promociona su plan de posicionamiento digital 2019, el cual incluye varios elementos, entre ellos la nueva plataforma digital turística, desde donde el usuario podrá encontrar información sobre la ciudad a través de una renovada y amigable interfaz. El uso de la aplicación GoUIO como herramienta imprescindible para el viajero actual, que además obtuvo el primer lugar en la categoría Guía de Destino en el AVA Tourism Awards y el video ganador en la categoría Film and Video Competition en el reciente FIT Tour 2019, Tu Historia Comienza en Quito, que busca exaltar la belleza de lugares icónicos de la ciudad, así como la riqueza cultural de su gente y cada rincón de la capital. Todos estos recursos, herramientas de difusión y posicionamiento turístico se presentan en esta prestigiosa vitrina de turismo internacional. De acuerdo al Sistema Institucional de Indicadores Turísticos, durante el 2018 la ciudad de Quito recibió aproximadamente 692.492 turistas, que significó un crecimiento del 6.1% de visitas en comparación al 2017. De ese total, el mercado de Brasil registra una llegada de 13.056 personas, cuya participación corresponde al 2% del total de visitas y refleja un crecimiento del 9.02% en comparación al 2017. En ese certamen, Quito forma parte del stand ecuatoriano del Ministerio de Turismo como coexpositor, en donde se llevará a cabo reuniones B2B con actores claves de la industria turística brasileña. Siete de la mañana con 22 minutos, 7:22. Les recordamos a todos nuestros amigos y amigas oyentes que aquellos que tienen en sus placas el dígito número 3 no debe olvidar de realizar la revisión de tránsito vehicular y su respectiva matriculación. Recuerde que usted debe obtener una cita y también realizar los pagos pendientes antes de ir a matricular su vehículo. Continuamos con más información. Por supuesto, la agrupación artística Matices del Alma presenta la muestra de pintura y escultura Emblemas, evento que se inaugura el viernes 5 de abril a las 7 de la noche en la sala Víctor Mideros. Matices del Alma en esta ocasión presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana 30 obras en óleo de las artistas Estefanía Benavides, Abelardo Fernández, Angélica Brito y Shirley Maldonado. A esta exposición, Matices del Alma la he denominado Emblemas. También estarán presentes las obras escultóricas de Damián Pérez, artista plástico, profesional de larga trayectoria. Matizará el acto Pablo Ropequipa con un performance de su creación. Los temas expuestos son diversos y sencillos. En cada uno de los cuadros, su autor imprime su personalidad y lenguaje característico. Estefanía Benavides, una de las expositoras que cuenta con 17 años de edad, dijo que siente una verdadera pasión por el arte. Su trabajo contempla colores pasteles, convirtiendo a sus cuadros en algo llamativo y que invitan a la pasividad, y plasma paisajes, personajes importantes, así como la flora y la fauna. A decir verdad, yo estoy muy al tanto del cuidado de la naturaleza. Me gustaría generar un poco más sobre una conciencia para el cuidado. Entonces, me gusta pintar a los animales para dar a conocer que son tan bellos y que deberíamos respetarlos. Angélica Brito, expositora cuencana, mencionó que los espectadores verán obras inéditas que nacen de sus sentimientos. Bueno, va a haber de todo. Sería interesante que vengan a ver. Vamos a estarlos esperando para que miren pues lo que nosotros hemos llegado a aprender y plasmar en nuestras obras. Espero que ustedes no falten, que esto les va a ayudar también a ustedes, a lo mejor que también pongan a plasmar algo en algún cuadro y ustedes van a sentirse muy bien, como lo estamos haciendo nosotros los artistas. La muestra permanecerá abierta hasta el 27 de abril, de martes a sábado de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre. Vamos con más información. Ahora le contamos que el Ministerio de Cultura y Patrimonio durante el 2017 y 2018 ha registrado a 120 organizaciones culturales, las mismas que pueden funcionar de manera jurídica. Durante los años 2017-2018, el Ministerio de Cultura y Patrimonio aprobó los estatutos y otorgó personalidad jurídica a más de 120 organizaciones sociales con fines culturales. En el marco de sus competencias, la institución también se encarga de registrar directivas, ingresos y salidas de miembros, disolución de personas jurídicas en el ámbito cultural. Esta cartera de Estado reconoce y garantiza el derecho de libertad de los ciudadanos a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria, dando así cumplimiento al reglamento para el otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones sociales en cuanto al despacho de los procesos administrativos de otorgamiento de personalidad y aprobación de estatutos, registro de directivas, inclusiones y exclusiones de miembros, aprobación de reformas estatutarias, disolución, liquidación y reactivación de las organizaciones sociales. En la actualidad, esta dependencia mantiene la custodia de 850 expedientes de organizaciones sociales y atiende diariamente los requerimientos de los ciudadanos de las entidades constituidas, brindándoles asesoría específica en temas jurídicos relacionados con organizaciones de derecho privado sin fines de lucro, proviniendo y protegiendo el ejercicio del derecho de asociación y reunión de los ciudadanos en la esfera cultural. En la casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, por supuesto, tiene mucho para darles a conocer de lo que sucede en la sede nacional, así como también en los núcleos provinciales. Es así que esa institución presenta el taller Historia de la Bomba y sus formas de manifestación afro, evento para descubrir la historia de la cultura afrodescendiente y sus verdaderos atributos dentro del aspecto musical. Porque recordar nuestra historia y nuestra cultura es importante. Es por eso que presentamos el taller Historia de la Bomba y sus formas de manifestación afro, que se realizará desde el 13 de abril en la sala de talleres del Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El músico Oscar Lara, coordinador de este evento, nos cuenta el objetivo del mismo. La finalidad tiene como objetivo culturizar, sociabilizar y concientizar a la sociedad, o sea, automáticamente, la verdadera identidad de la bomba. Otro de los aspectos y características es que la bomba está distorsionada demasiado y muchísimo en nuestro país. Y como identidad, pues, o sea, nos están robando personas o etnias que no son las apropiadas ni adecuadas. Entonces nosotros nos hemos hecho el propósito de sociabilizar y culturalizar después de una larga investigación que se viene desde el continente africano para poder identificar lo que en realidad es la bomba y por qué nos pertenece de manera autóctona a la herencia y también raíces afroecuatorianas. ¿Pero qué es la bomba? La bomba tendrá distintas temáticas definidas por su texto, desde cotidianas históricas, anecdóticas, de amor y otros conceptos, siempre dentro del sistema rítmico de danza, pudiendo ser vocales, instrumentales o solamente instrumentales. En este taller tendremos diversas actividades para conocer la historia de la bomba. Escuchemos palabras de Oscar Lara. Entonces nosotros vamos a exponer lo que es la historia de la bomba, lo que es la historia de la danza, cómo se manifiestan sus orígenes, el verdadero compás, ritmo y aplicación de los instrumentos, conocimiento y aplicación de los instrumentos originales y autóctonos de la bomba. Porque hoy está, como se dice, se hace fusión con muchos instrumentos que no tienen nada que ver y que no tienen ninguna relación con lo que es nuestra etnia. Este evento se desarrollará los días lunes de 3 a 5 de la tarde, los miércoles y viernes de 5 a 7 de la noche. La duración de este taller es aproximadamente de 6 meses, en la sala de talleres de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les dejamos con la invitación para este evento. Sí, la cordial invitación a todo el público, incluido desde los 10 años en adelante, sin límites de edad ya, como se dice, lo que es educación básica, el bachillerato, y en adelante, pues, universitarios, adultos, todos los que estén interesados en aprender, conocer de la verdadera identidad de la bomba, y la manifestación completa, pues, incluso para que también sepan, como se dice, manejar la identidad. Y cuando interpreten un instrumento o interpreten una canción que en nuestro género, pues la gente conozca propiamente en qué compás, en qué ritmo está compuesta la bomba. Y la cordial invitación a que todos participen para que nos enriquezcamos un poquito de esta cultura tan bella y tan propia nuestra del Ecuador. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Y bien amigos, 7 de la mañana y 32 minutos, hacemos una pausa y al volver estamos con más información. No se despegue de la señal de 100.9 FM y 940 AM. Regresamos en un momento. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Código Artieda es una exposición del pintor ecuatoriano Jorge Artieda. Contiene obras sobre simbología espacial, cadencias de la eternidad y odisea en el microcosmos. La inauguración se realizará el jueves 4 de abril a las 7 de la noche en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. Le esperamos, la entrada es libre. Vive la experiencia Piazzolla con el estilo único del compositor que revolucionó el tango. Por primera vez en Ecuador, el quinteto Astor Piazzolla. La agrupación que continúa con la técnica, el virtuosismo y el legado del inigualable bandoneonista y compositor argentino. Tour revolucionario. Jueves 4 de abril, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. Le esperamos. Puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura y nos vamos con el siguiente contacto ciudadano. Gracias a todas las personas que comparten con nosotros. Recuerde que usted puede compartir la información marcando el 2220-966. Y damos la bienvenida a la persona que se encuentra en este instante ya en la línea telefónica. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, Laurita. ¿Cómo estás? Mi nombre es Rocío Soria. Hola, Rocío, bienvenida al noticiario de Zona Cultura. Hay información que compartir con la audiencia de las radios de la Casa de la Cultura. Adelante. Sí, Laurita, quería invitarles el día de hoy a la presentación de mi libro Deterioro, que va a tener lugar en el Centro Cultural Benjamín Carrión a las 19 horas. El Centro Cultural Benjamín Carrión está ubicado en la calle Jorge Washington y Ulpiano Páez. A ver si nos adelanta algo sobre Deterioro. Deterioro es un libro de poesía, es el quinto libro que publico, entonces va a estar la presentación a cargo de la poeta y catedrática María Auxiliadora Valladares, y no sé si es que algo más podría decir. Bueno, aparte de la presentación de su libro, ¿será posible que podamos escuchar algo de sus versos? ¿Lo tiene por ahí cerca el libro? Sí, tengo por aquí cerca. ¿Puedo? Por favor, entonces. 30 segundos de traerlo, ¿ya? Claro, mientras tanto, les recordamos a nuestros amigos que Rocío Soria presentará el día de hoy en el Centro Cultural Benjamín Carrión su libro Deterioro a partir de las 7 de la noche para que el público que gusta de la poesía pueda darse cita pues y acercarse a ese universo de Rocío Soria que se encuentra en este instante en la línea telefónica. Esperamos de que usted pueda asistir, de que acompañe también a los artistas, a los gestores culturales, a todos quienes se dedican a hacer arte y cultura, para que el incentivo fundamental es el público, la asistencia de todos nosotros a estos espacios. Rocío, ¿ya estás lista? Sí, ya estoy bien. Adelante. Voy a leerles un pequeño texto de mi libro Deterioro. La noche se agiganta en ciudad angustia, se balancea en ciudad enfermedad, se apelotona en ciudad nostalgia, se pliega en ciudad reivindicación, comulga en ciudad violencia, se recuesta sobre los recuerdos en ciudad mi madre, se vuelve lugar común en ciudad temores, se agiganta, se vuelve sexo doloroso en ciudad tumor, se hace hueco en el pecho en ciudad adversa, se vuelve tentáculo dentro de la cabeza en ciudad social media, se cierra en el área de Broca en ciudad amnesia, se aprisiona en el área del sueño en ciudad poeta, redobla hipoacústica, se mueve como las olas, cascabelea y ruge en ciudad aleteo, nostalgia en el área de la movilidad en ciudad amor, se encariña, se queda silente, se queja silente, mantiene los ojos abiertos tratando de hilar ideas que se desmigajan sin concretarse en ciudad deterioro. Gracias. Rocío, este libro, después de la presentación que será el día de hoy, ¿dónde lo pueden encontrar? El libro, si es que quieren buscarlo ahorita, pueden encontrarlo en la librería Cosmonauta, en Casa Mitómano. Esto está ubicado en la Martín de Utreras y Mariana de Jesús. Ahí está por el momento. El día de hoy, que es la presentación, va a tener un descuento por lanzamiento y luego sí en todas las librerías de la ciudad. Bueno, finalmente la invitación entonces para que el público tome nota y pueda darse cita hasta el Centro Cultural Benjamín Carrión. Ajá, sí. Adelante, por favor. Sí, que nos acompañen, por favor, el día de hoy va a ser la presentación del libro Deterioro en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Esto está ubicado en las calles de Jorge Washington y Ulpiano Páez, esquina. Vamos a estar allí a partir de las 19 horas y bienvenidos todos a esta fiesta de la palabra. Así es, agradecemos a Rocío Soria por haberse comunicado con el noticiario Zona Cultura y recuerde que Deterioro es su quinto libro de poesía que publica Rocío. Gracias, muy amable. Gracias, Laurita, hasta luego. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y continuamos con la información. Desde 1982, cada 29 de abril se festeja el Día Internacional de la Danza. Se eligió ese día por ser el natalicio de Jean-Georges Nauberre, innovador y estudioso de este arte, maestro y creador del ballet moderno. Felicidad, me puedo desenvolver y puedo expresar todo lo que siento y lo que... Todo. Desde que era muy chiquita mi mamá me impulsó a esto, o sea, una vez fui al teatro, vi a las bailarinas que flotaban y nada, me enamoré, me encantó. Así es como Paola Arévalo, bailarina profesional del Ballet Nacional del Ecuador, siente que es su trabajo. Ella, al igual que diversos artistas, en varias técnicas, diariamente entrenan su cuerpo y lo preparan para ensayar obras que a más de una persona dejará con la boca abierta. Y es que, como dijo Martha Graham, la danza es la metáfora favorita del mundo. De ahí que a lo largo de varios siglos, esta disciplina artística haya sido el medio idóneo para contar historias, criticar al poder e incluso reflejar los complejos de las sociedades. Esta celebración se esfuerza en fomentar la participación y la educación de la danza a través de eventos y festivales celebrados durante esta fecha en todo el mundo. En nuestro país, los festejos los encabeza el Ballet Nacional del Ecuador, a través de sus cuatro elencos: Ballet de Cámara, Metropolitano, Contemporáneo y Urbano. Rubén Guarderas, director del Ballet Nacional del Ecuador, es consciente que la danza en el país ha sido comprendida, de ahí el apoyo estatal y la demanda del público que en todo el Ecuador solicitan las obras y aparecen nuevas agrupaciones de danza. Para él, en este mes lo importante es que la gente pase de espectador a bailarín. La danza no es solamente para los profesionales, la danza es para toda y cada una de las personas que quieran hacer danza, que quieran moverse y que deben realmente moverse, tener un ritmo, tener una posición para bailar. Si bien es cierto que nosotros, si la danza también necesita de bailarines profesionales, y eso tenemos las escuelas nuestras, 9 años de estudios, pero fundamentalmente es para que todo el mundo, toda la ciudadanía realmente esté moviéndose y esté practicando y participando de esta actividad. El Ballet Nacional del Ecuador celebra este mes con varias presentaciones. Para hoy, a las 7:30 de la noche, cierran la temporada de Romeo y Julieta. El domingo 7 de abril, a las 5 de la tarde, presentarán en la Casa de la Música la obra Callampa Azul. Estrenan también la obra Génesis en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7:30 de la noche del jueves 11 de abril. También presentarán Somos el martes 23 de abril a las 7:30 de la noche y La Belmonte el martes 30 de abril a las 11 horas, ambos en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Documentales sobre insurgencias urbanas, activismo y disidencia se presentó la tarde de este lunes en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Durante este espacio se presentó una colección documental de 4 capítulos a través de un viaje audiovisual, entrevistas, testimonios y vivencias, una radiografía de la vida social y el activismo en nuestra capital. Más detalles a continuación. La Cinemateca Nacional Ulises de Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó la tarde y noche de este primero de abril la muestra de documentales de insurgencias urbanas, activismo y disidencias. Esta es una propuesta audiovisual que explora los nuevos activismos dentro de Quito a través del audiovisual como herramienta estética y social. Diversos colectivos que han encontrado en la movilidad, la naturaleza, disidencia y en el bordado un espacio para cambiar las cosas. La sala Alfredo Pareja Díez Canseco fue testigo de una presentación de una colección documental de 4 capítulos a través de un viaje audiovisual. Entrevistas, testimonios y vivencias presentan en cuanto a una radiografía de la vida social y activismo en Quito, la diversidad sexogenérica en el arte drag queen del Teatro Dionisios, la viabilidad y el género expuesto por el movimiento de mujeres ciclistas Carichín en bici, el medio ambiente y el espacio público en perspectiva de la huerta y la máquina, y la expresión a través del bordado con las mujeres de Sierra Guarmiecuna en el mercado de San Roque. Estos son los 4 colectivos que dan cuenta de la lucha en cuanto a la incidencia e insurgencia urbana en su territorio. En el lobby de la Cinemateca Nacional, este grupo recibió al público con una mesa con sorpresas, entre ellas plantas con diferentes cultivos y hortalizas para obsequiar a los asistentes y que ellos los puedan cultivar. Un espacio que llegó gracias a La Huerta es Todo y un sticker con la gráfica de insurgencias urbanas. Pablo Romero, docente de la Universidad Politécnica Salesiana, fue partícipe de este evento. Él destacó en sus palabras el valor de creer en un trabajo, en un proyecto, en una idea y el fomentarlo a los demás. Creo que somos unos necios en creer que es posible hacer otra manera de ir construyendo academia, otra manera de ir generando aprendizajes. Pero nosotros, como somos una tarea de necios, siempre nos repetimos que no es cierto, porque nosotros no solo seguimos creyendo y no solo queremos seguir creyendo, sino queremos que además los compañeros, las compañeras que comparten con nosotros su vida y su tiempo en las aulas también tengan la posibilidad de creer. Por su parte, la investigadora y exdocente de la Universidad Salesiana, Isabel Paredes, resaltó el trabajo de Insurgentes como un retrato de la vida de la ciudad bajo espacios de fomento cultural como una experiencia. Estamos estrenando 4 capítulos de una serie documental sobre activismos y disidencias en Quito. Intentamos retratar o hacer sí, un documental de un proceso de insurgencia urbana, como hemos llamado, de colectivo como Carichín en bici, La Huerta es Todo, Sira Guarmicuna, que es un proyecto de bordado en el mercado de San Roque, y Dionisios Teatro Drag, que es arte drag, ¿no? Artes escénicas. La idea es retratar en unos cortos documentales de entre 15 y 20 minutos una experiencia en la ciudad en donde se esté intentando transformar. Una mirada y una óptica diferente, retratada desde los mismos sitios de donde nace esta historia. Este es un proceso de rodaje que hemos tenido bastante guerrilla primero, ¿no? Con pocos equipos, con no muchas condiciones, digamos, como una mega productora, pero también en ese proceso intentando hacer un aprendizaje entre profesores y estudiantes de cómo hacer un documental, ¿no? Y cómo hacer un documental en una ciudad, en el entorno urbano en donde suceden un montón de cosas, ¿no? Cómo retratar lo que estos colectivos están planteando sin, evidentemente, poniendo nuestra mirada, pero yendo a su entorno, ¿no? Un trabajo arduo, con gran esfuerzo y sacrificio, que nació desde una idea en las aulas. Así nos lo cuenta Camila Terán, estudiante de la Universidad Salesiana. Insurgencias Urbanas empezó realmente como un sueño, un proyecto de clase donde hubo mucha gente interesada, ¿no? Todos chicos de bajos semestres, de altos semestres, todo el mundo quería participar. A la final, el primer capítulo lo hicimos 5 personas y los 3 profes que están hasta ahora. Y igual de esas personas han sido muy pocos los que en el camino se fueron sumando y quedamos al final un grupo de 8-10 personas que somos los que hemos estado constantes. Les dejamos con la invitación al público para que puedan seguirlos en redes sociales y sumarse a este trabajo cinematográfico denominado Insurgencias Urbanas. Estamos en Facebook, Insurgencias Urbanas, en Instagram, Insurgencias Urbanas también, y tenemos colgados los capítulos en INTV, que es el canal de la Universidad Politécnica Salesiana. Estos capítulos también los vamos a estar permanentemente rondando en redes. A partir de hoy estarán los 4 capítulos subidos ya en la noche para que la gente pueda acceder a ellos online, y ojalá podamos hacer un nuevo evento, porque la idea también es poder encontrarnos, ¿no? Y tejer redes. Estamos en redes sociales con toda esta línea gráfica, este logo, Insurgencias Urbanas, en Facebook, Instagram. Pueden encontrar en el canal de YouTube, INTV, de la Universidad Politécnica Salesiana, los 4 capítulos, que también se suben eventualmente a Facebook para que toda la gente los pueda ver y acceder a ellos de manera fácil. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. La última jornada del primer ciclo de Cine Club de la Casa 2019 se desarrollará esta noche en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Son temáticas variadas que conllevan espacios de discusión sobre temas de coyuntura y otros. Esta noche llega Love, un amor al estilo Millennials. Durante este año 2019, el Cine Club de la Casa realizará 5 ciclos, cada uno con una temática y propuesta estética y política diferente. Se van desarrollando varias temáticas mientras el año transcurre. Se quiere dar un enfoque coyuntural de rápido cambio al momento sociopolítico que atraviesa el mundo por 4 ciclos, con 4 películas que se lo desarrollarán en una presentación que dura 2 meses. La Casa de la Cultura Ecuatoriana como tradición presentó su primer ciclo del Cine Club de la Casa 2019, con una finalidad misma de dialogar sobre cómo el cine atraviesa la vida y viceversa, como renovación, la urgencia de lo coyuntural, la necesidad de ser el eco del presente y durante este año, con 4 películas con temáticas sobre la ética, política, poética, estética, actual y necesaria. Antes de comandar el proyecto de creación de la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya se había desarrollado el tema de la experiencia lúdica, cultural y colectiva a través de lo que es el Cine Club de Quito. El Cine Club ha sido un componente esencial y permanente de la agenda institucional, un espacio donde los espectadores tienen la posibilidad de entender la experiencia cinematográfica luego de los créditos finales, con tertulias donde se despejan inquietudes y se comparten reflexiones. Un ciclo que arrancó con un tema sobre el amor, tema trágico y complejo. Se proyectó 4 películas que batallaron con la esperanza, la angustia y el placer en las relaciones de pareja. Los conceptos que maneja la Cinemateca tienen que ver con el poliamor, un tema discutido y experimentado en que los amores líquidos, como los llamó Bauman, se apoderan de los millennials y de muchas parejas donde las discusiones se vuelven coyunturales. La noche de este 2 de abril se presentará Love, de Gaspar Noé de Francia, año 2015. La película gira en torno a la vida de un estudiante de la escuela de cine llamado Murphy y su exnovia Electra, con quien tuvo una relación durante 2 años, y antes de dormir con otra mujer, Omi pasó a quedar embarazada como resultado de la infidelidad de su esposo Murphy. En este embarazo no deseado, tuvo que ver el fin de la relación entre Murphy y Electra, una nota muy triste que acompaña el film. En la historia se retrata a la madre de Electra, Nora, quien llama a Murphy para preguntarle en una mañana si ha oído algo de su hija desde hace bastante tiempo. Ella estaba realmente preocupada y él le respondía que hasta el momento no tenía noticias de ella. Sin embargo, Murphy recuerda su pasado con Electra, lleno de abuso de drogas, sexo y momentos tiernos. Carl Glusman es Murphy, Omi Muyok es Electra y Kiara Krustin es Omi, como los personajes principales de este film. No se lo pierda, la noche de este martes 2 de abril, la película Love de Gaspar Noé en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos con más información. Algo que siempre la gente, el público quiere saber es sobre lo que hace el trabajo del Ballet Nacional del Ecuador, y eso le contamos en este momento. Pues la última jornada de Romeo y Julieta de este ballet se presenta esta noche en el Teatro Nacional. En contexto general, esta obra retrata la historia de amor de William Shakespeare en el imaginario colectivo. Una especial intensidad en el discurso de la danza, pues la pasión y sustento de esta importante tragedia es perfectamente traducida a la poética del movimiento del Ballet Nacional del Ecuador. En el mes de la danza, el Ballet Nacional del Ecuador presenta por última ocasión la clásica obra Romeo y Julieta, la noche de este martes 2 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Romeo y Julieta es la historia de amor que situó la dramaturgia de William Shakespeare en el imaginario colectivo, una obra que cobra intensidad especial en el discurso de la danza, pues la pasión y el sustento de la inmortal tragedia es traducida al movimiento de los jóvenes. En contexto general, esta obra es una tradición literaria occidental. Romeo y Julieta se ha convertido en la historia de amor por autonomacia, Puede afirmarse que su fama se excede al mismo Shakespeare, aunque como en otras tantas, el argumento no es la invención suya, sino que convirtió al dramaturgo inglés en una forma definitiva de una obra magistral. Con mayor o menor fidelidad de la tragedia shakespeariana, parten los creadores de las más diversas disciplinas artísticas, como literatura, pintura, música, danza, ópera y cine. Shakespeare se basó en el caso del poema La trágica historia de Romeo y Julieta, año 1562, de Arthur Brooke. El tema de la muerta viva, destinado a hallar su más elevada expresión de este drama, lo desarrollan con el estudio de Haubet. Era mucho más antiguo, y en cuanto a su historia, tuvo una difusión importante el papel del relato de Romeo y Julieta, del italiano Matteo Vangelo. Se ha intentado establecer una relación entre el drama de Shakespeare y otros derivados. La obra de Shakespeare fue escrita, según algunos, en 1591 y se publicó en 1597, en otras fechas imprecisas que fueron minuciosamente estudiadas. Es así que presenta esta obra el Ballet Nacional del Ecuador bajo la dirección del maestro Rubén Guarderas, con coreografía y puesta en escena de Héctor Sanzana. Se lleva esta obra de danza clásica que se entremezcla entre el ballet y la teatralidad. La última presentación de esta obra se la lleva a cabo este martes 2 de abril. Con música de Sergei Prokofiev y 38 bailarines en escena, Romeo y Julieta se presenta en tres actos con 9 escenas que integran pasos del ballet clásico, ballet folclórico, italiano. Con el objetivo de ejecutar de manera precisa su interpretación, se puede visualizar en los ensayos de los 38 bailarines cómo se trabaja en técnica, interpretación teatral y musicalidad. De aquí parte que la interpretación del baile y el sentimiento es el reto de los bailarines de cumplir con tiempos de cambio, escenografía y vestuario, todo bajo el equipo de producción del Ballet Nacional del Ecuador. No se lo pierda, la noche de este martes 2 de abril, a partir de las 19:30, la obra del Ballet Nacional del Ecuador, Romeo y Julieta. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. 7:57. El actor de Magma Teatro presenta una adaptación de un cuento de Alejandro Carrión, El estupendo matrimonio de Zabalita, obra que ha sido ambientada en la ciudad de Loja en los 60. El texto muestra una sociedad que pretende desconocer el mestizaje. El estupendo matrimonio de Zabalita es un cuento del escritor lojano Alejandro Carrión. Es la pieza teatral que Alfredo Espinosa Cordero presentará este 11 de mayo en Cumandá Parque Urbano. Esta obra contará las peripecias de un matrimonio que llegó a durar solo 22 días. Ocurrió entre un vividor y aprovechado fijodalgo, el Zabalita, y una nieta natural de los condes de Mendizalba, la fidedigna hija de Talabartero. Se instala en Quito, de parásito de su cuñado Medina y su hermana Maura, quienes, hartos de él, crean un plan para regresarlo a Loja y casarlo con una soltera chulquera. A partir de esta historia, se reseña con gracia y humor las costumbres sociales de los habitantes de La Loja de los años 50 y 60. El espectáculo tiene, entre otras, dos particularidades. Por un lado, un homenaje de Espinosa, a quien él considera uno de los más grandes escritores del país y un poeta de envergadura. Por otro lado, después de 30 años de carrera, el primer unipersonal del actor ecuatoriano, quien consagra su trabajo a un hombre y a una ciudad. La obra aborda, desde la comedia, los perjuicios sociales y de clase, cuya herencia persisten hasta hoy. Venga y presencie esta divertida obra este próximo jueves 11 de abril a las 6 de la tarde en Cumandá Parque Urbano. Te esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. En el mundo. 8 de la mañana, nos vamos con la información internacional. Stranger Things es una serie original de Netflix que ha llegado a niveles de popularidad sumamente altos, especialmente en los más jóvenes. Le invitamos a conocer sobre la nueva temporada de esta serie. Un verano puede cambiarlo todo. Ese es el lema del primer tráiler de la tercera temporada de Stranger Things, que llegará a Netflix el 4 de julio y cuyas imágenes apuntan a un mayor contraste en el mundo colorido de los 80 y los monstruos que llegan a las profundidades. La banda de Will, Mike, Eleven, Dustin, Lucas y Max no tendrán que enfrentarse únicamente a las amenazas sobrenaturales, según muestra el tráiler. Un par de tipos amenazantes, uno de ellos armado y el otro rodeado de ratas, se unen a los monstruos que ya se dejaron ver en las dos temporadas anteriores de esta serie juvenil de ciencia ficción, que se desarrolla en el ficticio pueblo de Hawkins, Indiana. Un tráiler que ha llegado a casi 500.000 visualizaciones en YouTube en una hora muestra una estética colorista y muy ochentera, que contrasta aún más con el monstruo que amenazaba a los chicos en el último capítulo de la segunda temporada, y que ahora se revela como algo más parecido a las secuelas de Alien. Y todo ello amenizado por la música de The Who, en concreto por una versión de Who You Are, canción de 1974 en los últimos años, ha tenido una segunda vida como el tema de cabecera de la serie CSI. La acción de Stranger Things 3 se sitúa un año después de los hechos de la segunda temporada, en el verano de 1985. En concreto, todo comienza el 4 de julio, misma fecha en la que los 8 capítulos de esta nueva entrega llegarán a Netflix. En la tercera temporada, un centro comercial recién inaugurado, el Escort Mall, se presenta como uno de los principales escenarios de la trama, en la que repiten Winona Ryder, Drake Montgomery, Charlie Heaton, Natalia Dyer, John Keery, Cara Bono y David Harbour, entre otros. Entre los rostros nuevos de esta temporada están Maya Hawke y Jake Busey, al igual que Carrie Elwes. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana reportó Miguel Arellano.